Instrucciones para vernos por videollamada. 1. Pulsa el botón azul del ordenador y el botón verde del monitor. 2. Espera 2 minutos. 3. Cuando veas una pantalla azul, escribe con el teclado la contraseña. ¡Viva el Real Madrid! 4. En el escritorio tienes muchos iconos. Coge el ratón con la mano derecha y haz clic 2 veces con el dedo índice en el que tiene forma de S azul. 5. Cuando se abre el programa, tienes que encender la cámara web y los altavoces. 6. A las 12:30 vas a recibir una llamada. Verás un aviso verde y tienes que darle al botón Aceptar llamada. Ya está. Si lo has hecho todo bien, me podrás ver y hablar normalmente, como si estuviera allí contigo. Si no me oyes bien, puedes enchufar los cascos que te he dejado y hablar en el pequeño micrófono.